El FDB, FDB. El FDB. El maladrón. Upa, upa, upa. Elefante, que lo que. A los guachines fumanchero. Cumbia 420. Pásame que vuelvo un blon. Dame la botella ron. Me presento el maladrón. Pa' narrar esta canción. Estoy puesto pa' la misión. Manejando el pabellón. Siempre activo por el blog. Está completo el de la Glock. Ando puesto pa' trabajo. Trabajando bien la calle. No se muerde el oro que hablan y nunca aparece. Voy con los chamacos piola haciendo que los giles callen. Que los falsos mueran y si no mueren que recen. Siempre piola en todos los barrios de Chico Paro en la esquina. Conozco sicarios pero yo sigo en la misma. Tumbando la chapa en el rancho con la más fina. Movemos la rama, vos movés la libutrina. Y cuando caiga la noche pinta joda clandestina. Lo que pa' vos se gira para mí esa es mi rutina. Vos no te hagas drama que acá no faltan las minas. Siempre va cañando y tu gata se hace la linda. Me parece que la vi bailando un día. Y de flores ya se había fumado muchas. La coda a mí me decía que no era tuya, que no era tuya. Me parece que la vi bailando un día. Y de flores ya se había fumado muchas. En la coda a mí me decía que le mande cumbia hasta que sea de día. Mara, cuando llega para mi casa, me prendo dos matadores. Lo hacemos antes que te vayas, mientras suenan esos cumbiones. Mi banda está esperándome con las brasas y un vino tinto para que yo me entone. En la esquina, en mi casa o en la plaza. Pero tenemos claro sin trato con lambones. Siempre buscando la vuelta, si hay problemas lo olvidamos. Lo resolvemos con un chumbo, con un churro en la mano. Vacilo con todo mi hermano. Con lo que sé que no fallan, con respeto y humildad. No importa si plata falta, porque ando con los canta, porque ando con los cholos. Y si algo me falta, me la arreglo yo solo. No me confío de nadie porque vivo la real. No voy a contar la tuya, yo voy a contar la mía. Yo voy a contar la mía. Elegante que yo voy a contar la mía. El FDB, el FDB. Con los pibes y las pibas. De este Bilardo, pa. Cumbia 420 pa' los negros. Mancia el brother. FDB. ¡Es maladrón!